infantiles de Tenerife. Y ahora vamos a entrevistar a una maravillosa persona llamada Airán Mendoza, técnico en gestión de recursos naturales y educador ambiental. Hola, Airán. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es la educación ambiental? La educación ambiental es un tipo de educación, una variante de la educación que intenta transmitir valores y acciones que repercutan positivamente sobre el medio ambiente y sobre las personas, para que ellos hagan cosas, acciones, y que favorezca al medio ambiente y en general al bienestar de las personas. ¿Cuál es su importancia? La importancia es muy grande, ya que repercute en general sobre el medio ambiente, y al repercutir sobre el medio ambiente repercute sobre las personas para desarrollarse como ellas mismas y que a la vez favorezca a las personas y al medio ambiente. ¿Y qué nos enseña? La educación ambiental nos enseña un montón de cosas, desde reciclar en los contenedores de basura hasta ahorrar agua, ahorrar electricidad, y nos enseña, por ejemplo, a trabajar en equipo, a hacer un montón de cosas en grupo, a transmitir valores. Se puede trabajar con la educación ambiental un montón de cosas. ¿Por qué te motivaste a estudiar esto y no otra cosa? Pues me motivé para estudiar educación ambiental porque yo no tenía pensado estudiar educación ambiental, pero a raíz de diferentes pasos, diferentes cuestiones en la vida, al final acabé como educador ambiental, y creo que es una de las profesiones más bonitas porque enseña y educa a la gente a ser feliz y a la vez a hacer acciones que repercutan positivamente sobre el medio ambiente. ¿Le dedicaste mucho tiempo a tu carrera? Pues le dediqué los años de estudio, que fueron 2 o 3 años, y luego continuamente tienes que estar formándote, pues leyendo prensa, audiovisuales y viendo todas las noticias que están saliendo sobre el medio ambiente. ¿Es muy difícil redactar proyectos lúdicos y educativos? No es muy difícil. Si te gusta realmente, nada es difícil, y si realmente lo vives como lo vivo yo, que te apasiona el trabajo, no hay problema ninguno. Pues sabemos que trabajas en la granja. ¿Cuál es tu labor? Pues mi labor en la granja se dedica principalmente, bueno, igual que mis compañeros, que hacemos de todo un poco, tanto al mantenimiento de las instalaciones como de los animales y de las plantas que tenemos en la granja. También desarrollamos proyectos educativos y lúdicos para las personas que vienen a la granja, o los proyectos, diferentes proyectos que hacemos. Y yo me encargo más bien de la parte esa, más bien de lúdico-educativo. ¿Te apasiona tu trabajo o trabajas por trabajar? Me apasiona mi trabajo, me encanta mi trabajo y no trabajo por trabajar. Yo creo que quien trabaje, bueno, es muy desafortunado las personas que desgraciadamente tienen que trabajar por trabajar. Yo afortunadamente tengo la suerte de trabajar por pasión. ¿Crees que la gente, sabes, conozca este tipo de trabajo? ¿Crees que es importante que la gente sepa a lo que te dedicas? Creo que es muy importante que la gente sepa a lo que nos dedicamos. Hay mucho desconocimiento sobre la profesión de educación ambiental, pero poco a poco ya se ha ido abriendo el abanico, se ha ido conociendo esta profesión y poco a poco va a ir creciendo el conocimiento sobre el medio ambiente. ¿Hace mucho que trabajas en la granja? La granja escuela trabajo desde hace cinco años. ¿Nos podrías contar un poco más a fondo cuál es tu relación con los niños que pasan por la granja? Pues la labor que desarrollo principalmente con los niños en la granja, pues desde elaboración de diferentes talleres, como por ejemplo el taller de elaboración de queso, taller de elaboración de jabones, de papel reciclado, juegos lúdicos y educativos en los cuales trabajamos un montón de valores sociales como el respeto, el compañerismo, el aprender a hacer cosas, pidiendo las cosas por favor, dando las gracias. Se trabaja un montón de contenidos, valores y sociales, a la vez que trabajamos contenidos ambientales. Y mi labor principalmente en la granja es una labor educativa con los niños y lúdica. Muchísimas gracias, Airán Mendoza, por tu colaboración. Nos despedimos, queridos oyentes, y esperamos que nos continúen sintonizando en Sol Radio de Aldeas Infantiles.